si una tormenta ignora a tu corazón. No temas. Deja que tu alma ilumine sus latidos y la tormenta se convertirá en una hermosa melodía de amor. Armonía, sinfonía de la creación. Desde las montañas bajó por el manantial, con su pelo muy blanco y sus ojos con siglos de paz. Y en toda la plaza había alegría, era un artista felicidad. Y siempre decía a todos los niños que la tierra es la vida, es nuestro hogar. Comentaban en el pueblo: viejo borracho, qué loco que estás, predicando que el sentido de la vida, qué bello es amar. Y en toda la plaza había alegría, era un artista felicidad. Y en las fronteras siempre escribía que los sabios de la tierra aman la paz. Y en el banco de la plaza el sabio en paz sonrió, y dicen que desde el cielo una luz se lo llevó. Y en las montañas siempre se escuchan sus bellas canciones, poemas de amor, latidos de vida y del corazón, sendero del alma, luz del amor. Y en el banco de la plaza el sabio en paz sonrió, y dicen que desde el cielo una luz se lo llevó. Y en el banco de la plaza el sabio en paz sonrió, y dicen que desde el cielo una luz se lo llevó. Y en el banco de la plaza el sabio en paz sonrió, y dicen que desde el cielo una luz se lo llevó.